cosa frecuente que frente a ti se encuentren. Miles de problemas que tengas que enfrentar. De repente se pone feo tu presente y no sabes para qué lado tirar. Yo sé, Irie, si es dura la batalla, tranqui, más dulce la victoria. Irie, fumamos de la calle, tranqui estamos, sabemos hacia dónde vamos. Nadie entiende, somos algo raro entre la gente. Y solo soy un hijo de Jan, un delincuente. Mienten, ensucian nuestra imagen, pero con la del más alto ni lo intenten. And the cops, que vienen con el bombo clats. No les gusta que fumemos ganja y amenazan con one shots. Es más difícil cuando sientes encontrar la corriente. Ey, ten esto presente, Irie. Si es dura la batalla, tranqui, más dulce la victoria, Irie. Fumamos de la calle, tranqui estamos, sabemos hacia dónde vamos. A escuchar lo que el hermano Rasta canta. Positiva vibración al corazón, energía que se eleva y mi gente se levanta. Ganja encendida para la meditación. Siéntate a escuchar lo que el hermano Rasta canta. Suelta tu preocupación, relájate y escucha mi canción. Deja que entre hasta tu corazón, deja que encienda la llama en tu interior. Say Irie, si es dura la batalla, tranqui, más dulce la victoria, Irie. Fumamos de la calle, tranqui estamos, sabemos hacia dónde vamos. Es cosa frecuente que frente a ti se encuentren miles de problemas que tengas que enfrentar. De repente se pone feo tu presente y no sabes para qué lado tirar. Irie, si es dura la batalla, tranqui, más dulce la victoria. Irie, fumamos de la calle, tranqui estamos, sabemos hacia dónde vamos. Irie, si es dura la batalla, tranqui, más dulce la victoria. Es Irie, fumamos de la calle, tranqui estamos, sabemos hacia dónde vamos.